Bueno, mi nombre es Gustavo Morena, soy uno de los responsables de la organización de la esta segunda Copa Rodó Pinocho de Rural Valle acá en Lobos. Realmente estamos muy contentos, muy conformes con todo lo que pasó durante el año. A pesar de que, bueno, hay mucha competencia de rural durante toda la zona y eso, digamos que merma un poquito la cantidad de competidores en todos lados. Nosotros pudimos mantener los 100, 120, 140 competidores por carrera, lo cual es más que meritorio. La gente se va muy conforme, tenemos buenas críticas y eso es primordialmente lo que más nos gusta, más allá de la cantidad de corredores que puedas poner o no. Agradecer a Rodó Pinocho por la confianza, por el apoyo que siempre nos da, con los obsequios, ahora con las copas y bueno, ya preparando lo que haremos el año que viene. Y bueno, felicitaciones y buen año para... un buen año. Bueno, seguramente, igualmente las felicitaciones para todos, para Alejandro Morazuti, que bueno, hoy no pudo estar, se superpuso la fecha con el INTA. Felices fiestas para toda la gente de Rural Valle, para todos los corredores, para toda la familia que siempre viene a pasar los domingos, los fines de semana en familia, a comerse un asado y a ver a los parientes correr y alentarlos un poco. Y ojalá tengamos un mejor 2011. Bueno, gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes.